El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del siglo XXI. Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Los campos fueron arrasados, hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! ¡Y arriba, arriba, damas y caballeros! Sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, tricentésima, trigésima, cuarta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de sus dealers online. Online, allí donde sí estén, allí llegamos. Estamos. Pidan lo que deseen. Estamos para servirles. Sí. Señoras y señores. Sí, sí, sí. Ese vamos, paquete va para la Casa Blanca. Vamos a presentar. Tenemos clientes exclusivos. Sí, ustedes saben cómo es esto. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, encargado de recibir los pedidos, seleccionarlos y presupuestarlo. El único piloto galáctico online que pueden encontrar ustedes navegando por la red en estos momentos. Señoras y señores, ahora es momento de presentar a la más hermosa de toda esta tripulación y es la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. Sé que sí, guapísima como siempre. Y dice que no tiene nada que ver. Sí, no, bueno, aquí estamos todos en la misma Muda. No vengas con cosas extrañas. ¿Dónde quieren a la Muda? ¿En Guanajuato? ¿La quieren en Hermosillo? ¿La quieren en Lima? ¿La quieren en Buenos Aires? Donde quieran, la quieren estará en Santiago de Chile, la quieren en Madrid, la quieren en Barcelona, ahí donde la es quieran. Carísima. Ah, sí, pero eso bueno. Sí, es carísima. El que quiere azul celeste, que le cueste. Sí, ahí le gustó. Bien, damas y caballeros, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje, que hay un chingo de preguntas. ¿Por qué la saturación? ¿Por qué el sonido? ¿El volumen? ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿Son ¿qué, las ondas? ¿Le satura? Me satura. Me satura todo, Mico. Puede ser que esté saturado. Claro, Mico, puede ser realmente que esté saturado. Es una saturación interna. Con ustedes, al técnico a cargo de este viaje, los Salmigos. Sí que sí, el encargado de enviarla. Igualmente, siempre llega menos. No sabemos por qué, Mico, pero hay quejas. Sí, él la envía y la empaqueta. Lo que pasa es que se pierde un poco. Deben llegar a nombre. Póngale, el remitente un poco borroso. Bueno, pedos, pero ya estamos trabajando para solucionar todo esto. Sí. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar. ¡Ya vamos! Aviso a la audiencia. Para un adecuado reconocimiento, alentamos al usuario la utilización de la tabla periódica para verificar el número atómico de cada uno de los elementos que componen la sustancia del programa. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde el DF mexicano llega Juan del Diablo antes Sebastián. ¿Pero cómo estás, Juan del Diablo? Muy bien, bueno, pues resulta que el fin de semana pasado me fui con unos amigos de la oficina a un lugar de Polanco que se llama Sky Bar. Y bueno, pues llegamos al lugar y compramos unas botellas, pues ustedes saben, para empezar la parranda del día de la fecha. Y después para rellenarlas. Sí, después de casi dos botellas, pues uno siente la necesidad de estar con una vieja para pasar mejor el rato. Una botella... estamos con los cuates. Póngale, dos botellas porque necesidad no hay, de viejas. Necesidad de viejas. Bueno, entonces me di a la tarea de hacer la minuciosa inspección de todo el lugar. Perfecto. Como hace Terminator, o mejor dicho, Robocop, porque no recuerdo el Terminator, pero vio que Robocop se le detectaba en una pantalla todo esto, lo otro. Buena chingona. Y buscando el calor humano, claro. Después de un rato encontré a un grupo como de seis viejas, y pues dentro de esas seis viejas había una mujercita que en verdad estaba pues bastante bien. Era además de esas, no. No, era de esas niñas fresas. Las demás descartó. Sí. Formó parte, se pegaron contra la escenografía del lugar. Las demás hicieron... Sí. Sí, el mueble, la silla, la vieja, esto, lo otro. Y una que estaba buena. Sí que sí. Que estaba en 3D. Sí. Después me di... Que se veía como tiburón con los anteojitos. Claro, sí, realmente. Era esas niñas fresas, bien arregladitas, bien maquilladitas, bien perfumaditas. Estaba que se la comían los pajaritos. Y entonces me di a la tarea del ligue casual. Y ya saben ustedes, un cruce de miradas, risitas coquetas. Hasta que me acerqué y empecé la plática con cosas como preguntarle el nombre. A lo cual ella me respondió con una voz sexy: Priscila. Wow. Y ustedes imaginen una voz sexy ahí. Sí. Priscila me respondió. Con como todas las cosas, yo de, Priscila. Disculpe, no, pero Priscila como... es nombre de travesti. No, no, primero le dije eso. Además, no se veía travestida. Ah, perfecto. Y entonces, perfecto. Priscila, que Presley y esas cosas que uno platica cuando ve una Priscila. A mí me dice Priscila y digo, nombre de travesti. Y más todavía, se me acercó al oído y pude sentir su respiración cálida. Y algo agitada. Debo confesar que pasé por un momento de excitación. Después le comenté si le gustaría ir. Pero ya se fue en seco, cabrón. No, después le comenté, en realidad, un pequeño de excitación. Sí. Y después, le pregunté si le gustaría ir por un trago a la barra, para que así estuviera un poco más solos, más de intimidad. A lo que ella dijo, sí, accedió. Y bueno, ya estábamos solos y con un trago en la mano. Me le acerqué al oído y le dije que tenía unos ojos increíbles. Usted, señorita, tiene unos ojos increíbles. Y que no había visto otra cosa igual en toda mi vida. Dale, güey. Y que no importaba, uno exagera en esos momentos, ¿no? Y que no importaba que sus pestañas fueran postizas, que igualmente de todos modos se le veían muy bien. A lo que ella respondió, lógicamente picando el anzuelo: no son postizas, te lo juro. Y después mira, le dije: tira sí. Si quieres. Claro, la vieja, no, muy seguro de ella, dijo: no son postizas, bueno, te lo juro. Y después le dije: a ver, cierra tus ojos para ver bien tus pestañas. Ustedes saben, para así darle un beso mientras tienen los ojitos cerrados. Pero como ya estaba un poco pedo, me le acerqué como demasiado rápido y brutal. No calculé bien el espacio temporal. Sí. Y bueno, no mames, le di un madrazo en la nariz al grado que le empezó a salir sangre. Sale, güey. Choque de cabeza. Es un asesino. Un tabicazo. No mamen, ella salió corriendo y me dijo: ay, espérame, voy al baño, enseguida regreso. Y nunca regresó. Y no, y agradezca que usted no fue al baño y la encontró con una hemorragia nasal, que la tuvieron que internar y todavía la están buscando. Dice: bueno, la verdad es que yo me fui a la mesa con mis amigos y les dije que nos fuéramos porque esto se había tornado bastante aburrido. Sí. Cabrones. En cualquier momento llega la policía. Sí, es hora de irnos, esto ya está aburrido. Y con sangre en la nariz de él también, ¿no? Sí, dice, en bueno, la frente. Claro, dice: ahora sí que la hice buena, tuve la oportunidad y la desperdicié. Vale madres, ya voy a dejar el trago. Bueno, me despido con pena y bastante culpa. Juan del Diablo, antes Sebastián del DF México. Pero Juan del Diablo, lamentable, lo suyo, lamentable. Si no tuviera experiencia, diríamos que está en sus primeras pendejadas. Calcule los espacios, mira con la mano. Cuando está pedo, mira con la mano. Sí, haga primero. Así como una cuarta de mano. Vaya despacio, nada más, no se desespere. Es que la niña sabe que se la comían los pajaritos. Hola gente, quería agregar algo al comentario de la desintegrada Juli sobre la iglesia. Dice Federico 684 de San Luis, República Argentina. ¿Cómo está Federico? Un gran amigo. Voy a hacer una aclaración en este paréntesis de Federico 684, que es un verdadero héroe. Sé que anda por la net recomendando el programa. Pero no recomendando el programa de que si se cruza alguien le dice: ah, has escuchado En Caso, Mamada y Media. Hemos tenido registro de sitios, por ejemplo, donde se generan debates entre la mala relación entre Palestina e Israel. Ajá. Y la pregunta del foro es: ¿por qué existe tan mala relación entre Palestina e Israel? Y entra Federico 684 de San Luis y pone: porque no escuchan En Caso de que el Mundo se Desintegre. Está bien. Es un sí tiro de este güey. Sí. Cabrón. Y la gente le dice: ¿lo qué? Le dice, ¿no? Y él se va, lógicamente. Claro, no espera respuesta. Sí. Eres un grande, Fede. Gracias, cabrón. Sí, dice: bueno, creo que el problema... vamos a lo de la iglesia, que quería hablar ahora seriamente. Estamos en la iglesia. Sí, creo que el problema radica en esa doble moral que expresa todo el tiempo. Se puede ser un dictador, mandar a asesinar a miles de personas antes de morir, reivindicar todo lo hecho y decir que no te arrepientes de nada, y sin embargo habrá un cura dándote la misa de cuerpo presente y rezando para que estés en el cielo, mientras que si eres una buena persona y un día decides suicidarte, te irás al mero infierno y te negarán todo rito. Usted tiene razón, pirata. Hay mucha gente arremangándose en lugar... perdón, ¿está fumando en la iglesia? No, siempre hay alguno que tose. Usted es un desuelo. Yo soy el que tose. Ah, es verdad. En la iglesia, sí. En toda iglesia hay uno que tose, sí, y un niño que berrincha. Exactamente. Yo soy el que tose. Todos, pecadores, sí, decimos, maten a ese niño. Amén. Si somos buenas personas, decimos, por favor, que la madre haga algo con él y lo quite del templo. Sí. Pero bueno... Usted es el padre, tiene que seguir hablando. Disculpen, bueno, sí, sí, estáis todos perdonaidos. Usted tiene razón, pirata. Hay mucha gente arremangándose en lugares que no, no cualquiera lo haría. Pero si de 50 millones solo se arremangan 10.000, algo está muy mal. ¡Maten al que tose! Bueno, no recuerdo quién dijo esta frase, pero para mí es la mera neta. Para que las personas buenas hagan cosas malas se necesita la religión. Amén. Saludos de parte de Federico 684 San Luis, República Argentina, respondiendo sobre la respuesta de la importancia. Muchas gracias. Damas y caballeros, llega Hilda Epifanía de Monterrey, Nuevo León, México. ¿Cómo está, Hilda? Ya regresé, mi CPU murió y no los escuchaba desde el programa 1260, pero ya estoy al corriente. Bueno, ahora ya tengo PC para seguir molestando. No me ha pasado mucho, en síntesis, aún no acabo... aún no acabo la tesis eterna, sigo sin vida social, pero ya tengo empleo. Ah, pues, eso es importante, güey. Es que estaría bien que me canten el feliz cumpleaños o mínimo me feliciten. Mi cumpleaños fue el 17 de abril. Hacemos siempre lo mismo. Pasó, hacemos siempre lo mismo. Lo mínimo, digo. Lo mínimo es felicitarla. Sí. Y la Epifanía, además, ya pasó. Felicitaciones. Su y por causa de su CPU no nos llegó la información, sí, a tiempo. Felicidades, y la Epifanía. Y felicidad. Que muchos años más llena de regocijo, alegría, sí, y felicidad. Pero esta no es una fiesta de cumpleaños. Cuando el presente no es más que una utopía derrotada, los mutantes tienden a controlar tus sentidos, haciéndote creer que eso es lo que quieres oír. Golpe tras golpe. Resignación. Aceptación. Mutilación de los sentidos. Pero algo siempre puede salir mal. Dejaste de oír. Y comenzaste a escuchar. En caso de que el mundo se desintegre. Silvinio Porteña Carioca. Hola, Silvinia. Desde Rio de Janeiro, Brasil. ¿Cómo estás, você? Tú bien, tú bon. Tú legal. Tú legal. Bueno, digamos, voy a contarles cómo el Carioca Surfista casi me mata el día de ayer. ¿Por qué? Carioca Surfista del señor esposo de Silvinio. Sí que Porteña, sí. Carioca, bueno. No creo que sea capaz de matar. No, en re, no, sí, sabemos que no, pero le ha hecho lo suficiente como para que desligarle toda culpabilidad si lo hacía. Bueno, todo porque lo llevé a ver una película. Bueno. La versión. Ay, no. De una dama, sí, que quiere desligarse toda responsabilidad. Claro, pero vamos a los detalles, a ver, ¿no? Porque sí, no es porque lo llevaron a la película. Detallemos. Les cuento qué pasó. Por esas cosas de la vida, el otro día fui a un shopping y entré en un espacio literario de esa famosa librería donde estaban dando un show de samba. Cosas que le pasan a Silvina, a Silvina, sí. Que uno la ve por la vida, que sáquese. Va por la vida dejándose sorprender con cosas. Sáquese. Vio como Mrs. Pac-Man, ella va por los laberintos, encontró un lugar y se metió. Donde sea gratis, sí. Silvina se sienta y dice, un café para mí, por favor, sí, disfrutemos. Un show de samba en una librería. Como estaba animado, me quedé para asistir al espectáculo. Al fin del mismo, percibí que la mayoría del público eran de la tercera edad. Ajá. Es decir, eran, sí, viejitos. Viejitos. Muy viejitos. Sí. Pero común. Que todos estaban súper felices. Claro, donde hay espectáculo gratis, generalmente, mire, o, sí, hay, salvo que sea así una tocata de punk en el, póngale, en, sí, en el centro comercial o, sí, alguna, sí, cosa, sí, así, sí, en alguna plaza pública, hay viejitos. Pero sobre todo cuando se dan estos horarios, 3 de la tarde, festival, claro, de samba, sí, en una librería. Sí. Eran viejitos. Eran viejitos. Eran, sí, viejitos. Sí. Dice, bueno, cuestión que al final del mismo percibí eso, que todos eran viejitos, pero que todos estaban súper felices de haber participado. Y escuché que parecían conocerse, ya que estaban programando otro encuentro para la semana próxima. Entonces me acerqué a una de las señoras y le pregunté cómo se enteraban de esos eventos, ya que yo de este me había enterado de pura casualidad y yo poseía la tarjeta de cliente exclusiva de la librería Saraiva. ¡Claro! ¿Qué? ¿Peló la tarjeta? ¡Sé que sé! ¡Oh, qué mierda! Yo soy, mire, tengo la tarjeta y yo no me entero. ¿Cómo ustedes están tan informados? Los viejitos debieron ser responsables de decirle lo que pasa. Estamos realmente... Claro. Nos enteramos de todo. Sí, ¿qué quiere que le diga? Dice, yo no estaba informado. Entonces me respondieron que no pertenecían a la programación de la librería y agarrándome de una mano me llevaron y me presentaron a la organizadora del evento, Carla María, y por añadidura al cantante Eduardo Costa. Ellos fueron muy cordiales, me dieron un folleto con la programación del mes y me invitaron al próximo evento, que sería una sección de cine. Perfecto. Hasta ahí estamos bárbaros, ¿no? Bueno, fantástico. Cuando llegué a casa, le conté a Rillito, al carioca surfista, y le dije muy contenta, mañana te llevo al cine, Garca. No, mañana te llevo al cine de Graza, de gratis. Mañana te llevo al cine de gratis. Es un film de Mickey Rourke que se llama Mi vida es una canción. Mi vida es una canción, sí. ¿La entendí? Bueno, sí, no, claro. Bueno, el carioca surfista me miró como diciendo, mi vida es una canción. Yo miré todas las películas de Mickey Rourke, sí. 9 semanas y media, no sé qué, la horquilla salvaje, sí. Esto que el otro, Titanic. Que lo demás, ya, Titanic no, pero bueno, Mickey Rourke, mi vida es una canción. Bueno, debe ser bueno. Aunque nunca oí comentarios al respecto de esa película, cuando llegamos al cine, nos recepcionó Carla María muy efusivamente. Perfecto. Perfecto. Vinieron, qué alegría, pero se va a sentar. Entramos a la sala y parecía el Museo Arqueológico de Río de Janeiro. El más joven tendría 70 años, póngale, y se hacía el niño, ¿no? Claro, sí. Decía, bueno, tuve que tomar al carioca de la camisa porque ya estaba dando media vuelta y disimuladamente lo empujé hacia la butaca. Ya se quería ir. Dice, bueno, muy a disgusto, se sentó, no sin antes decirme en voz baja, ¿dónde me trajiste? Y hablaba así, le como decía cosas. Sí, ¿dónde me trajiste? Yo me quiero ir de aquí. Richie, espera un poco, le dije yo. Queda mal retirarse ahora, ya va a empezar el film. Seguro que te va a gustar. Cuando empezó la función, casi tenemos un ataque. Era en blanco y negro, súper antiguo. El actor principal, yo me equivoqué, no era Mickey Rourke, era Mickey Rooney. Era el Mickey Rooney con Judy Garland haciendo La vida es una canción. Y ahí sí me acordé, dije, ¡ay, chale! Bueno, Ricardo casi le da un ataque, sí. Empezaron las palpitaciones, casi fibrila en la butaca. A duras penas yo conseguía que permaneciera sentado quieto y callado. En medio del film, de repente, la imagen se fue corriendo para un lado y desapareció por completo después de un ruido realmente infernal. Ay. Todo se quedó oscuras y los viejitos comenzaron a gritar, hasta que uno dijo, ¡no! No se pavoren, sí, no, porque se estaban todos convirtiendo en pavos. Claro, los viejitos estaban. Imagine que controlar 60 viejitos de promedio 90 años estuvo complicado. Bueno, la cuestión es que se había parado uno de los viejitos, seguramente para ir al baño. Un viejito no te aguanta dos horas de película. No. Y entonces, bueno, y quédense en sus lugares. Se prendieron las luces y era un viejito que se había levantado y tiró el proyector al carajo. Nosotros pensamos, ojalá que se haya roto el proyector, así nos podemos ir. Pero no, lo levantaron al viejito y al proyector y todo siguió. Se apagaron las luces y continuó la película. Al rato se abre la puerta y entra una vieja de 80 años. Se tropieza haciendo un tremendo ruido y se cae al piso. Entonces prenden las luces nuevamente, la ayudan a levantarse, por suerte no se había lastimado, y apagan las luces nuevamente. O sea que si el film era pesado y denso y largo, se hacía más largo porque era intervención de los viejitos que estaban súper activos. No, pero estaba chingón cuando se las luces, claro, a ver qué es lo que había pasado. Una vieja se cayó en el pasillo. Se apagan las luces, miraron a la frente, se prende la luz, un viejo quedó colgando del ventilador de techo. Se apagan las luces, dos viejos quedaron abotonados en la primera fila. Se apagan las luces y así la pasamos. Dice, a todo esto, entre los pellizcones, susurros y risas disimuladas, el carioca y yo ya no aguantábamos más. Nos levantamos medios agachados para tratar de no llamar la atención y vimos despavoridos del lugar. Y en la calle, Richie me quería acribillar. Que dónde me trajiste, que la próxima vez voy a leer los folletos mejor, que vos te metés en cada cosa, que esto, que el otro, que lo demás allá. Bueno, todavía que te traigo al cine te quejás, le respondí muy ofendida, que es lo que debe hacer una mujer, no sabe qué falta. Una perfecta dama. Que debo decir, yo que la última vez que me llevaste al cine fue a ver Titanic, dice. Y él me contesta, yo teniendo que mirar esta porquería, mientras que el norteño de Reynosa, Tamaulipas, se va a ver a Rush. Claro. Sé que sé. Y yo le digo, ¿qué es una película nueva? Y yo le pregunto, no, no. Y él me dice, no, ¿qué película? Va a ver a Rush en vivo en un concierto en Texas. Y yo le digo, ¿cómo? Rush no había muerto. Y él, bueno, mejor no le cuento el resto porque claro, casi me ahorca en medio de la calle. Sé que sé. Una salida de nuestro querido matrimonio carioca. Mejor. Pero la pasaron chingón. Sí, lee los folletos más al detalle, Silvi. San Fisher de Morelia, Michoacán, México. Hola, San Fisher. ¿Qué onda, cabrones? María, ¿te conoces? ¿Cómo ya que estábamos? ¿Qué creen? Acaban de llegar los regalos que ustedes me mandaron, cabrones. Y están de poca madre. Primero fue el palo matarratones. Y así ya no romperé los lavabos de mi casa o los baños ajenos. Y el segundo, este programa tan chingón, cabrones. Luego les cuento una historia que me sucedieron camino a la maldita escuela. Bueno, hasta luego, cabrones. Y un saludo para toda la banda desintegrada. Postdata. Hay un saludo al panda pendejo. Y díganle que la sociedad siempre lo va a ver como un panda pendejo caminando por las aceras de las calles. Que camina como panda, sí, también camina como panda. A cruzar las calles, aunque te cambies el nickname, todos los desintegrados ya te conocemos así. No mames. Se despide San Fier desde Morelia, Michoacán. Qué revuelo ha causado lo del panda pendejo. Sí, cabrón. Realmente increíble, forma parte de las importancias. Pero mírelo, mírelo. Está comiendo bambú. Dice, no soy un panda, no soy un panda. Uh-huh, blanco y negro. Eres un panda. No, eres un panda, güey. Gatúbela de León, Guanajuato, México. Ahora, Gatúbela. La apuesta era así. El otro día estábamos echando carrilla del programa En Caso de que el Mundo se desintegre y el Daba Daba me dice, el cura fiestero es de los carnavales de Brasil. ¿En qué orden de el cosas? El cura fiestero es de los carnavales. Usted no diga nada, usted le pido, por favor, porque siguen las apuestas, ¿no? Sí. Y entonces, nada, así como hablando de las... ¿Qué vamos a comer hoy? No sé, no hay nada en la nevera. Sí, porque el cura fiestero es de los carnavales de Brasil. Estaban hablando del programa, cabrón. Sí, bueno, está bien, pero no sé en qué contexto hablando del programa. ¿Qué importa? Bueno, está bien. ¿Qué el cura fiestero, chusma. El cura fiestero es de los carnavales de Brasil. No es de Brasil. No, sí es. No es. No, sí, sí es. No, no es. ¿A cuánto va apuestas? 50 pesos. Órale. Y así quedó. Gatúbela, no me gusta la apuesta. No. No me gusta la gente que apuesta por la negativa. Sí. Porque... Tú debes decir de dónde es. Claro, tú debes tener... No, apuesta, es de... Claro, entonces el cura fiestero es de los carnavales de Suecia. Póngale. No, el cura fiestero es de los carnavales de Brasil. Póngale. Entonces quedan en iguales condiciones. Sí. Y así puede haber hasta, si quieren un empate, de que los dos pierdan la apuesta. En este sentido, bueno, queremos que hagas tu apuesta. No olviden los lugares exóticos y terribles de la nieve. Por supuesto, póngale. Como Islandia. Póngale. Sara de Guanajuato, ahora en Guadalajara. Hola, Sara. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cuánto tiempo sin escuchar? Aquí estamos, tratando de investigar. ¿De dónde es el cura fiestero? Una nomás se cambia de residencia porque sabrán que me largué para Guadalajara y hace un putero de cambios. No mamen, hasta la muda la veo más delgada. El capitán se dejó la barba y el señor lagartija se ve que entró al gym muy duro. ¡Wow! Al fin, me da mucho gusto leerlos. Ah, postdata. Espero que se acuerden de mí porque yo siempre me acuerdo de ustedes. Sí, pero aquí no hay justicia. Sí. Usted siempre se puede acordar de nosotros y nosotros olvidarla, Sara. Sí. En este caso, esto es terrible, es así la vida. Sí. En este caso la recordamos. Claro, al gym. Créame que es de casualidad. No, porque le ven los abdominales. Ah. Que son una cosa fabulosa. Sí. La delgadez. Lo que pasa es que ahora todavía tiene una edad donde tiene músculo. O sea, sí, luego eso se pierde. Y nada más piel y hueso. En caso de que el mundo se desintegre, más agradable que la voz de tu jefe. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. ¡Lobo Road! ¡Ah, qué pasión, hijo del mal! El lobo de Momosla en Cholula, Puebla, dice no a las pruebas de farmacia. ¡No a las pruebas de farmacia! Debo recomendar que quienes estén en un... Lobo... ¿qué pasó, Lobo? Perdón. Debo recomendar que quienes estén en un predicamento igual que el pendejo del demonio, es decir, que si la mujer con quien han estado cogiendo sin casco no le baja, no se anden con mamadas y vayan a un laboratorio. Así salen sin pedos y no se preocupan por el precio. Hay laboratorios donde las pruebas son más baratas que los putos exámenes de orina que se venden en la farmacia. Bueno, como cuando Marge manda a Homer a una prueba de embarazo y compra una que trae trae de regalo una pipa. Bueno, aunque debo admitir que es un poco divertido ver a Doña Teresa estresadísima cada vez que pensaba estar embarazada. Aunque después de tantos análisis con resultado negativo, estoy considerando hacerme un análisis para ver si soy estéril. Lobo, de Mogos Plancholula, Puebla. Entonces, llevas directamente al laboratorio. Sí. Toca la puerta al laboratorio. La deja. ¿Qué tal? Mire, le dejo esta vieja. Quiero ver si está en cinta. Y ahora regreso. Sé que sí. Entonces, oye, papi, venme a buscar. Estoy aquí en el laboratorio. Estoy súper aburrida. Bueno, no, vieja, ya te dijeron si estás rellena. Sí. No, está. Bueno, y esas cosas. Así que al laboratorio, porque el lobo no confía en la industria farmacéutica. No confía. Y hace bien. Hola, soy Martíncho de Bella Unión, República Oriental del Uruguay. ¿Cómo está, Martíncho? La octava temporada cada vez está más chingona. Les quiero decir que los desintegrados venezolanos, que acá hay huevo, porque se había quejado, no recuerdo si era Yarmo o quien que se había quejado de que en Venezuela faltaba huevo. Ah. Y aquí hay huevo, dicen, Bella Unión, República Oriental del Uruguay. Sí, el de las gallinitas y el de los otros también. Sí, así como suena, resulta que el sábado de Pascua hubo un caso extremo en el hospital local. Trajeron un tipo desde una estancia en el medio del campo, todo sangrando el tipo porque se había cortado los huevitos. ¿Por qué? Ofreció sus huevos. Ofreció sus huevos. Se los había cortado enteritos. Bueno, lo había hecho como capan a los toros. Agarró unas gomas, bandas elásticas que vienen para eso. Se ató el paquete, agarró el cuchillo y ¡zac! ¡Ah! ¿Pero por qué? Bueno, chao, pa' afuera. ¿Pero joven, por qué? Tenía 30 y pero pico de años. Bueno, el doctor le preguntó por qué. Sí. Gracias, doctor, por estar aquí en la Nueva María Tijuana. El doctor le preguntó por qué y él le contestó que la mujer se había ido y el coso no le bajaba. Pobre infeliz, eunuco ahora, sin saber ni siquiera qué significa eso. El tipo sufriendo allá en el medio del campo, medio pedote, con unas cañitas y la pinga dura como una piedra durante días y días y días, y llegó a la idea de cortar por lo sano. Bueno, terrible, pero ya pasó. Hay huevo. Saludos, Verónájera y los dijo que se podía masturbar. A lo mejor tampoco. Ah, a lo mejor no le quedaba, encontró quedaba, forma quedaba, y quedaba ya. Y quedaba y bueno. Quedaba y ya le salía fuego. Está bien. Y no podía y que bueno, pero recomendamos visitar a un médico o algo antes de cortar por lo sano, que en este caso no está. Bueno, sano. Ahora que viaja a Italia. ¿Para qué quiere? Para cantar. Claro, va a cantar Italia el amigo uruguayo. Hola, le saluda el Canopo, su gay favorito desde el DF México. ¡Hola, Canopo! ¿Cómo andan, cabrones? ¿Cuánto tiempo? Solo para mandarles besos, abrazos y apapachos. ¡Qué chido! Pero imagen. Despacio. Solo tengo una pregunta para el señor Lagarto. Lo puedo tocar un poco, pero muy sin poco. Que, sí que se entere mi novio Yajin. No. Aquí las cosas son públicas. No, es que usted se puso buenísimo, Lagarto. Dice, ¡qué abdomen! O sea, usted es nada más que un abdomen. Sé para... que sí, güey. Canopo, usted... por favor, Canopo. No soy un objeto sexual, claro, Canopo. Usted, nada más una... No me toque nada. ¡Ah, qué abdomen! Dice, bueno... Justo como me gustan. Besos a todos, Mico. No te pongas el osote. Canopo, ¿qué le gustan los abdomenes así, trabajaditos y esas cosas? Qué vergüenza. Canopo, lo hacía más intelectual. Sí. Me resultó ser una loca corporal. No sí. me... Bueno, un abrazo, un beso para el Canopo. Johnny Walker desde Bogotá, Colombia. Hola, Johnny Walker. Acabo de presentarme al examen del Estado y fue una real mierda. Pero los que no sepan, el examen de Estado, ICFES, es un examen necesario para entrar a la mayoría de las universidades de aquí de Colombia. Por supuesto, antes de entrar, para presentarlo todo con sus chistes pendejos y sus correspondientes risas nerviosas, salimos de ahí cagados, sin saber nada, con dolor de cabeza, con lerma intelectual, ganas de cagar, hambre, de todo. Es tremendo. De terror. Es como caminando por el desierto dar ese examen. Si nos va mal en los resultados, la culpa es de los profesores. Lo bueno es que el domingo me voy para Punta Cana y me la voy a pasar borracho. Johnny Walker es un fresa importantísimo. Sé que sí, güey. Que le vale madre su futuro. Y no sé si me fue bien el examen, pero me voy a Punta Cana. Y al carajo. Y al carajo come pollas, hago mi propia spring break y se van todos a tomar por culo. Camilo de Tuluá, Colombia. Hola, Camilo. Hola, parceros. ¿Qué desmadre todo? Pues les cuento que sobreviví a todo lo que me pasó. ¿Recuerdan que a Camilo lo habían acuchillado al salir de un cajero bancario que tenía la lana para irse no sé dónde y al final lo acuchillaron y se comunicó una dama con nosotros justamente para avisarnos? Dice, de verdad que viernes 13 tan maldito, no valió nada el que me robaran y me tuvieran que coser cual trapo viejo en la Semana Santa, que la Santa no pudo nada, el puto viernes 13 me sacan una muela. Ay, ya se la sacaron. Bueno, también. Eso no es nada, cabrón. No, mire, luego de la que pasó, sé que le saque, no, pero le digo que le saque todo. No, tampoco. tampoco que es chimuelo, pero una sacada de muela luego de la que pasó, dice, bueno, pero me sacaron la que no era. ¡Oh, mierda! Ah, no, sí, qué bien, no, bien. Claro, un odontólogo que pendejo que dice, esta era la que le dolía, ¿no? No, cabrón. Ah, oh, chale, discúlpeme. Le saqué los dos dientes de adelante. No. Enseguida sigo. Dice, bueno, no sé, no lo puedo creer. Hoy me suspenden en el trabajo por no trabajar por la mañana. Parceros, ojalá ahora no culpen a Marilyn Manson por la masacre en el gabacho. Al menos los tengo ustedes. Suerte, amigos, y resistamos. Camilo, está, cuando sale una mal, sí, salen 3 o 4 sí, mal, sí, sí, sí, sí. Es increíble, bueno. Es el efecto dominó. Es el efecto dominó. Sí, Camilo, quédate en casa. Trata de, trata de no hacer nada. Sí, trata de no hacer nada hasta que tú veas que el aura, así como que el ambiente fue cambiando. Sí, hasta que llegue el aura. Hasta que llegue el aura, porque estás, bueno, bien, estás mal, güey. Sí, estás sí. Mal. Un abrazo para Camilo de Tuluá, Colombia, y que la cosa cambie, güey. Hola, desintegrados, les escribe el Fuerte de Monterrey, Nuevo León, México. Hola, Fuerte. Te mando una historia de unos personajes muy famosos, uno de todo el mundo y otro de esta parte de México. Espero que les guste. Es un chistorete que se llama Jesucristo y el Peje. Estaba el Peje hablando en Zócalo Capitalino y de pronto aparece Jesucristo bajando lentamente del cielo. No mames, güey, lo contamos 150 veces. Por favor. Con diferentes. Una vez fue Fox, otra vez fue el Peje, otra vez fue Mendensen, otra vez fue, bueno, creo Uribe, todos creo. Bueno, un abrazo para el Fogarty. Hola amigos, soy Mega Raptor. ¿Cómo estás, Mega Raptor? Les escribo desde Tegucigalpa, Gutiérrez, Chiapas, en México. El jueves será mi cumple. Ah, yo no sé si esto está viejo, si esto está nuevo. ¿Qué jueves? Si estamos hablando del día de hoy, si estamos hablando de cuándo. No. Así que espero, pásenmela chido. Sí, bueno. Sí, se la pasamos. No, chido. Pásenmela chido. Dice, no muy bien por pedos entre mis jefes, que se andan medio peleando, pero estas madres chingan y bien. Cuídense y la resistencia existe. Mega Raptor, no se peleen. Jefes de frente a sus hijos. No, por favor. Porque ustedes creen que no influye. Sé que sí. Vieja, mira, tú y tú yo me voy a abandonar. Después la los casa, niños quedan ya, mal. Tú, los cuernos y los niños quedan mal. Háganle pasar un feliz cumpleaños al Mega Raptor, que se lo merece Mega Raptor. Feliz cumpleaños para ti. Hoy es el cumpleaños de Mega Raptor. Feliz cumpleaños, Mega Raptor. Y feliz cumpleaños, cabrón. Un abrazo bien grande. Hola, amigos de las actualizaciones automáticas. Se reporta el interno 761 desde San Antonio Mental de Caracas, Venezuela. Pero ¿cómo está interno? Para mí lo que estaría bien es que los programas de tu PC no se actualizaran cuando los cuando les provoque, sino justo cuando uno enciende el computador. No es ese momento especial con tu novia viendo aquella película, o cuando estás jugando ese juego, o cuando te estás echando una chaqueta, y ahí los programas se actualizan. No. Sí, fuera del lugar. Realmente, uno está son lo mejor, pasando el nivel 44 de Póngale. Tomb Raider, y le aparece... Se está actualizando el... ¡No! ¡Carajo! ¡Me follas! Bueno, y para no mandar un mensaje tan mamón y caer en clase turista... No es tan mamón, eso es una réplica. No. Les pedimos a todos los programadores de las empresas eficientes... Que se fijen cuando actualizan sus que cosas. Que se fijen, porque yo no sé si sabías Interno 761, pero eso es un güey que te está mirando la máquina... Exactamente. Dice, ahora me lo chingo. En este momento. Le voy a actualizar el Outlook. Sí. Levanta. No, son muy coputas, sí. Eso no tiene nada que hacer. Claro, dice, bueno, y para no mandar que quede en clase turista aquí, adivinen qué tiene ojos y no ve, qué tiene pico y no pica, qué tiene alas y no vuela, qué tiene patas y no camina. ¿Por qué? No, güey, es que es. Ah. ¿Qué es? Un pajarito muerto. Ah, claro, sí, perfecto. Signo del interno 761. Sí, perfecto, perfecto. Un abrazo. Damas y caballeros, llega Chiles de Chetumal, Quintana Roo, México. ¡Hola, Chiles! Cabrón, no puedo creer todavía la que me pasó. Estoy apenas reaccionando. Bueno, esto es por la peda que me puse viendo el partido de la América. Bueno, tanto que me he reído de esos güeyes a los que se le han chingado su máquina, que me ha cagado hasta la madre. Y puta madre, este fin de semana de repente mi máquina se bloqueó. Ya nos había contado, ¿no? Sí. Estaba complicado. La llevé al técnico de volar. ¿Y qué le dijo el técnico? Y el técnico, bueno, para que le aplique los primeros auxilios. Y ni madres, ya no pudo hacer ni madres. Hizo el respaldo, pero los archivos se dañaron. O sea, valieron madres. Bueno, aprovechando la carta, les mando saludos a la parte de la señorita Sí que Sí. Y ya no es la señorita Sí que Sí, sino que ahora es la señorita casi monja. Bueno, banda, les dejo. Daniel ¿cómo casi Chiles monja? De Chetumal, Quintana Roo, en México. Hasta la próxima y hasta la madre. Casi monja, está ahí como dar está el paso. Está entrando en el convento. Está en la puerta del convento. Y dice, ¿entro y duda, o no entro? ¿Entro o no entra? Entro. Y ve pasar... cabrones guapos, sí, y se tienta, sí. Y ve pasar, y entonces está que entra, que no entra. Claro. Por eso es casi monja, todavía no lo es. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa, es una orgía sexual llena de actividades. ¿Te gusta, verdad? El poder conservador te susurra que eres el fracaso de sus sueños. Te susurra que no tienes dónde ser si no eres como ellos quieren. Hay muchas maneras de sortear el laberinto. Hay varias percepciones de la realidad. Hay otra radio. Toma. Tíraselas por la cabeza. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. Damas y caballeros, Festival Intergaláctico del Chistorete S.A. Bueno, sí. ¿Qué tal? Soy el galán de Cochabamba. ¿Cómo está, nosotros galán? El jurado, el señor sí, Lagartija. Yo soy el jurado. Cuestión que no tengo chiste que contar, me disculpa. ¿Y qué hace usted aquí? No, perdóneme. Retírese, no me haga perder tiempo. No, venía a hablarle del Capitán tengo Minilo. Tengo cosas muchísimo más importantes que hacer que estar aquí sentado, escuchando a todas estas estupideces. Hola, diciendo. Soy David Sánchez de Delta Colorado. ¿Cómo está, David? Señor Lagartija y Pirata, ¿cómo están? Qué bonita noche, ¿no? Bueno, ya les platicaré que me regalaron un reloj. Si quieren saber la hora, ahora nada más me la preguntan. Estoy con reloj nuevo. Qué chido, uno le quiere decir la hora a todo el mundo. El chiste, cuando... por favor. Ah, sí. El chiste. Bien. El chistorete. Bueno, era temprano. Era a la mañana. Un señor se levanta como a las 3 de la mañana, muy contento. Se cambia, se pone su tonta gorrita de pescador, alisa su caña, amarra su barco a su troca, abre su garage, mira afuera y está lloviendo. Viendo a chorro, sin pepa de sol ni nada. Cierra el garage, se vuelve a la cama, va a su mujer y ya que está despierto, en vez de dormir, le toca la pierna, la acaricia y la esposa le dice: ay, Roberto, ¿puedes creer que el tonto de mi marido se fue a pescar con esta lluvia? ¿Le gustó? Este chiste sí me hizo reír a mí. Y sí. Eso que se me lo contó mi jefe. Bueno, uno de cinco. ¡El que sigue! Obi-Wan Cannabis de Arequipa, Perú. ¿Cómo está, Obi-Wan? Hola, desintegrados. Aquí les envío este chistorete. Mejor se los cuento yo. Va un viejito en el tren y se sienta un punk adelante. Es el loro, seguro. Sí, el que tuvo sexo termine, con un pájaro hace. Sí. Bueno, uno de esos de penacho rojo y además de colores de cabello erizado. Y el viejito lo empieza a mirar y el punk le dice: ah, viejo, mira que me estás mirando, no te gusta nada. Y él le dice: no, discúlpame, que no hiciste cosas extrañas en tu juventud, viejo puto asqueroso. Y el viejo le dice: no, al contrario, dice el viejo, mi juventud era de cometer muchas locuras, sin ir más lejos, estuve cogiendo con un pavo real 4 años seguidos y ahora estoy pensando si tú no eres mi hijo, pendejo. Perfecto, el que sigue. Discriminatorio, además, sí, digo. De mal gusto. Sí. El perverso pero carismático, señor Valdés de Zacatenco, Ciudad de México, México. ¿Cómo está, perverso? Bueno, regresaba de Ciudad Universitaria cuando... ¿El chistorete es? Creo que sí. Cuando en el metro escuché el siguiente chistorete. Ah, perfecto. El cual quisiera fuera tomado en cuenta por el concurso. Llega un niño a la tienda y le dice al señor que atiende: dice mi mamá que si tiene huevos le envíe 20 pesos. Un tanto molesto, él responde el tendero: mira niño, aquí están los 20 pesos, pero dile a tu mamá que eso no son modos de pedir dinero. Perfecto. Perfecto. El que sigue. Sí, no, sí, hay más, pero bueno. Bueno, ya está. Sí. Me cansé. El ganador del chistorete del día de la fecha es. Bacante. No, güey, vaca. Ah, espere. Sí, el perverso pero carismático señor adiós Valdés. A todos, ¿eh? No, por favor, regrese. El perverso pero carismático señor Valdés sale tras bambalinas y dice: en caso de no tener éxito con este chistorete, el final alternativo es que entra la madre y le dice: pendejos, todavía no le sirvo la sopa porque soy un culo. Perfecto, entonces ganó el perverso pero carismático señor Valdés. El Fara del DF mexicano. ¡Ah, hola, Fara! Bueno, nos cubre de alegría, en realidad. Nos cubre eso, de alegría. Sé que sí, cabrón. Les habíamos contado que el niño de Fara estaba bien mal, ¿no? Sí. Estaba hospitalizado, estaba complicado. Bueno, hemos recibido fotografías del niño dado de alta con su playera en caso de que el mundo se desintegre. Y todo chingón. Dice, todo empezó el sábado cuando el niño se enfermó en la mañana. Pues yo lo llevé al hospital llamado Instituto Nacional de Pediatría, donde controlaban la emergencia y pusieron estable al niño, pero desafortunadamente no tenían camas para que se quedara ahí, así que ya no era una urgencia, decidieron trasladarlo al hospital pediátrico de Perelvillo, uno gubernamental, y ahí llegando lo primero que nos dicen es: pues aquí no es como allá, y a uno se caga cuando dicen así. O sea, casi nos dicen que aquí se chingan, y tenían razón, nos trataron bien ojete, y al niño lo trataron peor. El niño, además de su enfermedad, se enfermó de otra madre, y Chale. Se puso mal y se estaba deshidratando, así que decidí llevármelo a un hospital particular particular y mandar a todos esos cabrones a la chingada. Afortunadamente en el hospital privado nos trataron un chingo, nos trataron chingón. Y sí. Obviamente porque nos cobraban por cada cosa que se respiraba. Y, entonces lo tratan a uno. Era lo menos que podían hacer. Bueno, afortunadamente el Fara tuvo las posibilidades de hacer ese traslado. El niño hoy está bien y muchos de los que han pasado por estas situaciones saben lo que es esto, ¿no? Porque tú estás hasta la madre de cosas y tu cerebro está que está ahí y te viene con tiene que llenar este formulario por son 500,000 varos por la situación. No está ni para hablar de dinero ni para hablar de nada que no sea que un médico venga y le diga no güey, no es nada, ya pasó y esas cosas. Dice, ahora el motivo principal de este mail es dar agradecimiento a todos los que a pesar de la distancia me han apoyado. El Cocoyome que ha estado, me habló por teléfono, a Michelle, el Jesús, el señor Valdés, que fue al hospital a visitarme a mí, a mi niño, y a regalarle, le llevó un regalo, y por no avisarle antes a la Chúcara, discúlpame, o a pesar de todo el desmadre, me envía su energía, a Lyrics, que la quiero mucho, y a la Bandota, que a pesar de estar lejos, bueno, lo siento como si estuvieran a mi lado, a Paco Márquez, que a pesar de que apenas nos conocemos, es de lo más ley el güey, y bueno, a ver a Nájera, que me hablaba a diario, para ver cómo seguía, y si necesito algo, al Feo, al Deoxys, que a diario trataban de saber lo que estaba pasando, y a todos los que me han apoyado. ¡Ja! Y ahora un chingue su madre, lógicamente. Sí, que sí. Decimos que la situación era realmente gravísima, porque el niño no había entrado por una gripa, y estaba realmente complicado, y bueno, por suerte salió todo chido, el niño está chingonosísimo, y ahí estamos. Pero ahora la mentada de madre, dice, es para el hospital pediátrico de Peralvillo, donde les importa más su salario que la salud de los niños, especialmente a la doctora Bautista. Sí. La doctora Bautista, que era la doctora de la tarde, creo recordar, del niño, era como así, ¿no? Como si fueran todos paquetes que estaban en una sala y le valía verga todo. Que no sé cómo se atrevieron a darle el título a esa doctora. Sin más, por el momento se despide el Fara del DF mexicano, llenándonos de alegría, Fara, realmente. Sí que sí, un cabrón. Un abrazo bien grande para ti, para el niño, el desintegradito, que ya está perfecto. Pero, como todo salió bien, sí. Igualmente va la mentada de madre para la doctora Bautista. ¡Doctora Bautista! ¡Chinga tu madre! Juan Carlos de Puno, Perú. ¿Pero cómo está Juan Carlos? La radio está de puta madre. Solo les pediría que manden saludos para todos mis paisas. Enviaremos saludos. Especialmente de Puno. Mierda, en el ciber hay una niñita que se cree pollito, nos narra el Adolfo de Tucumán. Pero Adolfo, tenga cuidado con los pollitos. Se corre entre las máquinas diciendo pío, pío, pío, pío. Carajo, me tienen las bolas al piso. Sí, los niños, los niños no deben entrar al ciber. No es un lugar para hacerlo. No. Se está viendo unas tremendas pornografías. Sé que sé. Y aparece un niñito. Ciber es un lugar prácticamente pornográfico, sí, donde mal. Todo el mundo tiene sexo se con todo el mundo y esas cosas. Sí. Los niños no deben entrar al cine. No, carajo, me tiene las bolas al piso. Los niños otra vez. Bushberg, Swiper, Gabá, Gustavo Cerati, el derecho procesal, la silla de plástico, mi hermana, los taxistas, los porteros, las minas. Hay mucha gente la que le tiene. No, que tiene que achicar un poco. Sí, estoy también. Sí, pero por si no la va a pasar mal. ¿No? Nico, te llevo un mail. Estoy emputado de que no estoy tomando cerveza y la reputa madre que los parió a todos. El Adolfo, medio emputado por nada, se retira mientras hace pío pío, porque vio es contagioso también. Sí. Y ahora va haciendo pío pío por las calles de Tucumán el Adolfo. Hola, ¿cómo están? Soy Al Charm, nivel 34, está por aquí. Está también, perdón, contacto, güey. Leonardo, un saludo para los de sistemas de ICA aquí en el DF mexicano. Postdata, espero que no se pudra, dice Leonardo. Aquí no, se pudre, se pudre. Sí. Hola, Darbo Rafael, he encontrado una nueva desintegrada, se llama Easy y es mi ex. Mi hermana Dar Mafe les manda saludos. Díganle al Capi. Saludos para Darme. Ronaldo renovó con el Madrid. Venga, las copas. Vida. Un abrazo. Los vasos, bueno, los vasos. Aquí está, sí, vamos trayendo las cosas para brindar. Y sí, estamos brindando, cabrones. Más ahí whisky, está. Más whisky. ¡Vamos, Nancy! Por María Luisa y su casa de puertas siempre abierta. Por la banda de Parral de Chihuahua. Por los hijos incomprendidos, por los que chambean para mejorar nuestra existencia. Por los que dudan, porque la duda genera conocimiento. Por los enemigos que no se disfrazan de amigos. Por Isla Epifanía de Monterrey, Nuevo León, México. Por los que tienen deudas e igual pueden dormir. Whisky, whisky, Nancy, whisky. cancela. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por la mesa, sus monitores, por lejos, por nos escucha atrás de la red de retransmisoras terrestres. Un abrazo grande para la gente de Bill Radio. Tenemos la deuda todavía de la Carta de los Trabajadores. No se preocupen, amigos, ya estaremos con todos los amigos que van llegando y en cantidad. Un abrazo para la gente de Frecuencia Cero, para los de The Rock, para los amigos de www.accesarradio.com.mx, para toda la programación, para todos los amigos de cada una de las redes de retransmisoras terrestres. Nos vamos, cabrones. Nos vamos a través de www.canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el maleante de Orange, California. Así que sí, maleante. Debe haber conseguido chamba nuevamente en un yate sirviendo tragos o algo extraño. Chale. Así, ¿no? Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Saludos desde Tepic, Nayarit, México, el Panchito Colegial, que los quiere un chingamadral. Saludos, conmigo, en el norteño de Reynoso, como que... Hey, pues mis panas, ¿cómo están? Les habla Illich, de Turmera, Venezuela, y mi amigo... ¿Cómo estás? Soy yo, el Roy. Vizno, de Juliaca, Perú. Saludos desde Monterrey. Los saluda de Arnémesis, desde Cancún, Quintana Roo, México. Me despido desde la Nube Negra, el DF mexicano, su gran amigo, el de Oxis, diciendo, ¡viva la resistencia! ¡Huesque, huesque, nace, huesque, huesque, huesque, nace! Esto fue, en caso de que el mundo se desintegre.